Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Dios y el pacto. Leo de Nehemías 9:38 y 10:39. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Estos días hemos aprendido mucho sobre el pacto. Yo he aprendido mucho en la preparación de estos temas de la importancia de un Dios que quiere entrar en pacto con nosotros. Y aclaramos que a veces uno escucha decir Dios es un Dios de pactos, pero ahora podemos decir Dios es un Dios de pacto porque tiene un solo pacto que se llama el pacto eterno y que tuvo muchos momentos: Adán, Noé, los israelitas, antiguo pacto, los mismos israelitas, nuevo pacto, etcétera, etcétera. Hemos aprendido que ellos, después de que terminaron algunas construcciones, no tenían todo, se dieron cuenta de que había que estudiar la Biblia, la ley de Dios o la Torá, la enseñanza, el aprendizaje, y cuando la empezaron a leer se dieron cuenta de que ellos eran los que se habían equivocado, que habían cometido graves pecados. Entonces decidieron hacer el siguiente paso. Señor, te confesamos nuestros pecados. Y al confesar los pecados, firmaron un pacto y una renovación. Y ese pacto lo sellaron y lo firmaron. La razón de todo este proceso es un aprendizaje interesante para nosotros. Nosotros tenemos el mismo recorrido, pero ellos dijeron, queremos hacer la voluntad de Dios. No queremos equivocarnos como nuestros padres para sufrir las consecuencias terribles de la cautividad, de la esclavitud y del desastre que el pecado hace en nuestras vidas. Ellos dijeron, nosotros queremos la bendición de Dios. Y Dios bien claro dijo, ámenme, ámenme a mí y yo les voy a dar el poder para que obedezcan mis leyes, mi ley de los 10 mandamientos. Eso es entrar en un pacto, entrar en un pacto. Así que no solamente se quedaron en la firma del pacto, no, querían hacer reformas, querían cumplirlas, querían ejecutar acciones. Bueno, esto mismo nos trae una lección espiritual tremenda. Por eso es importante cuando uno lee la Biblia, entra en comunión con Dios y uno se da cuenta que uno es el malo y que uno tiene debilidades y que uno tiene deficiencias y dice, Señor, qué pena haberte ofendido, perdóname. Y Dios dice, claro, ven, confiésame tus pecados. Entra en el bautismo. El bautismo es el pacto que hacemos con Dios. Y en ese pacto ahora, Dios comienza a tener una relación contigo y conmigo. Y nos vemos con Él todos los días. Y entre más nos vemos, más lo amamos, más lo conocemos, más nos compenetramos en su historia, más aprendo de lo que Él ha hecho por mí. Y al final de toda esta historia, que usted puede ver todos estos pasos en Juan 15, del 1 al 10, uno resulta enamorado de Dios. Súper enamorado de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Ah, bueno, solo ámame. Ya, ya, Señor, yo te amo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Debemos tener mucho cuidado con este tema del pacto, de la ley de Dios, de las promesas, porque al final es una conclusión muy sencilla. Dios es un Dios santo y quiere entrar en pacto conmigo y contigo para tener una nación santa. Y esa relación diaria nos va a preparar para que muy pronto, cuando Cristo venga a buscarnos, esa nación santa pueda ir a encontrarse con un Dios santo y podamos ir a vivir con Él. Tú y yo tenemos la oportunidad de entrar en pacto. Entra en pacto con el Señor, conózcale, y si ya aprendió de su doctrina, entréguese a Él, bautícese. ¿Qué está pensando? ¿Qué está esperando? ¿Que se lo arrebate el soplo de la muerte? ¿Que uno llegue todo estropeado y ahora sí que estoy en silla de ruedas, te entrego mi corazón? No tienes que esperar más. Hoy es el día en que tienes, debes y puedes entrar en pacto con un Dios todopoderoso. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.